Estamos hablando con Fabián Borro, presidente de Obras Sanitarias y uno de los máximos involucrados. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día. Acá estamos, preocupados con el tema de los árbitros de capital que están jugando, no sé, al oficio mudo y no están diciendo si aceptan los aranceles que le fijamos en una federación donde se pueden dejar muchos chicos sin jugar, incluso a sus propios hijos, ¿sí? Y donde, de acuerdo a lo que ocurra, nos vamos a expresar con dureza sobre todo este tipo de cosas, ¿sí? Digamos también que Fabián Borro, quien está hablando, es presidente de la Federación, la ex Federación de Capital Federal, y bueno, que está han introducido una serie de cambios importantes y está transitando ahora la problemática con los jueces. ¿Esto puede hacer que el torneo no arranque en forma, en tiempo y forma, el torneo de capital? No, el torneo va a arrancar, de todas maneras va a arrancar. Nosotros abrimos un registro de idóneos. Acá lo que se está, los servicios arbitrales implican entre el 35 y el 40% de los presupuestos de los clubes. Acá hay clubes que vos lo sabés bien, que son muy pobres. Sí, claro. Con situaciones complejas, no en todos los clubes se permite el básquet. Hay lugares donde hay algunos clubes mucho más pobres donde tienen que pagar aparte para poder jugar, y si encima 5 meses de las cuotas van a destinar a los servicios arbitrales, y encima estos servicios arbitrales se tienen que pagar en negro, después terminamos teniendo un nuevo Setembrini. Que sabes que es lindo decirlo, ¿no? Setembrini dirige todos los días la Asociación Rafaelina. Es verdad. Entonces, en algunos lados hacen juicio, en otros juegan a los soldaditos, quieren jugar al sindicalismo, y lo que no tienen en cuenta es que esto es una federación amateur donde están dejando hasta a sus propios hijos e hijas que juegan en algunos clubes. Vamos a ver cómo le van a mirar la cara y decirle si hacen alguna maniobra en contra de los clubes. Bueno, no la hacen en contra mío, o sí, tal vez, ¿sí? Porque ya han demostrado que han jugado a la política en algún lado. Pero bueno, veremos. Vamos a ver cómo trasunta el fin de semana. Dale. Nosotros tuvimos una política clara, que es los aranceles cero, los precios cuidados, no aumentamos los aranceles, subvencionamos el aumento en el seguro CAP, y todo el mundo está acompañando con esta medida, menos estos señores que, aparte, te digo, están teniendo un incremento, porque nosotros hemos fusionado por el sistema de competencia los aranceles, y nos pareció oportuno fusionarlo sobre el valor de mayor, el arancel mayor. Entonces, los árbitros que dirigían, que eran categorías D, van a tener un aumento del casi 40%, los árbitros de categoría C un 26%, y los árbitros B un 26% también. Entonces, la verdad que no sé qué es lo que pretenden. Se mueve acá 7 millones de pesos en negro. Y bueno, el 35 y 40% de la economía de los clubes va a parar ahí. Entonces, vamos a tener que conversar de otra manera. Ojalá que lo puedan solucionar. Mi hijo juega en Unión Vecinal Villadelina y también tiene todas las expectativas para poder arrancar el torneo y poder disfrutar de una temporada de básquetbol. Veremos, de Capital Federal. Veremos. Y aclaramos, porque lo tiró así al pasar cuando dijo que no queremos que se convierta en otro Roberto Setembrini, que Roberto Setembrini, ex árbitro internacional, árbitro de la Liga Nacional, se retiró haciéndole un juicio a la Asociación de Clubes, y que por este momento, todavía no destrabado, la Asociación de Clubes tiene un embargo que no les puede pagar ni a los clubes de la Liga Nacional, ni pueden cobrar ellos mismos, ni pueden, ningún proveedor, porque tiene la cuenta embargada, habida cuenta de no poder haber arreglado el tema con Roberto Setembrini. Lo hago a modo de aclaración, porque Fabián Borro, que también forma parte de la Confederación Argentina de Básquetbol como vicepresidente, lo deslizó al pasar, pero lo quería aclarar. Bueno, ojalá que lo arreglen. Nos metemos en la Liga Nacional, ¿te parece, Fabi? Y hablamos un poquito de lo que pasó en esta reunión en Corrientes. Primero, felicitarlo por el lugar, porque un lugar realmente lindo y me contaron que el día estuvo espectacular, así que independientemente del trabajo, uno disfruta de otra manera, ¿no? La ciudad es hermosa, bueno, no sé, el club es un club hermoso también, importante, y, pero bueno, nosotros estuvimos reparándonos del calor en una sala trabajando todo el día. Sí, imagino, porque hubo puntos importantes y queríamos, bueno, que nos cuentes un poquito, a tu entender, qué es lo más importante que surgió de esta reunión, y nosotros después te vamos a hacer algunas preguntas. No, lo más importante es lo que seguimos ratificando, que seguimos reafirmando la continuidad del grupo de trabajo, de la unidad nuestra en los conceptos y en poder discutir diferentes posturas y siempre llegar a alguna conclusión. Eso me parece que lo más importante, pues, es la base de poder seguir construyendo y elaborar un plan de trabajo. Me parece que nosotros tenemos el tema de... Ahí cuando leyó Matías el comunicado, hay un punto importante. Nosotros, no sé si está en el comunicado, pero si no, de hecho, que vamos a iniciar conversaciones con Deporte B para la televisación del TNA también, para que haya más partidos televisados. Acá dice DirecTV. DirecTV. No, Deporte B. Ah, ya está mal el comunicado. Deporte B y DirecTV, las dos cosas. Ah. Y evidentemente el tema de la televisación, que celebramos y estamos contentos que se haya escuchado nuestro reclamo y que se haya conseguido el tercer partido, entendemos que tenemos que seguir trabajando de ver si conseguimos más partidos para la próxima temporada. Así que no hay que olvidarse que el contrato de televisación en el año 2001 eran 5 millones de dólares, que se especificaron a 5 millones de pesos, y que hoy está muy lejos de esos 5 millones. Hoy hay una diferencia de más del 50% entre lo que se percibía y lo que se está percibiendo realmente. Estos son temas que tenemos que trabajar con fuerza, porque son ingresos para los clubes. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa negociación y cómo sería, con quién sería? Porque ahí habla de Gerardo Montenegro, a través del senador Gerardo Montenegro, iniciar una... Un pedido de informe sobre el básquet para todos. Exacto. Sí. ¿Cómo sería eso? Bueno, esa es otra cosa. Nosotros queremos conocer el pedido de informe que presentará Gerardo con el apoyo nuestro, los alcances del básquet para todos, si es que realmente se va a realizar, porque vemos que hay fútbol para todos, que hay automovilismo para todos y no hay básquet para todos, y acá nosotros estamos con una problemática como un poco la marcaba con el tema de las federaciones, los clubes también, y queremos ver si estamos dentro de la inclusión social o no, y de los valores que tiene el básquet para poder desarrollarlo. Así que queremos saber eso también. No estamos hablando de cadenas televisivas ni de nada, estamos hablando del proyecto de básquet para todos. Pero hay una intención de la gente de la televisión pública, o ustedes van a iniciar el camino a la inversa, van a ir ustedes a través del senador Gerardo Montenegro a ver qué cuestiones se pueden lograr. Nosotros queremos saber si el gobierno nacional tiene intención de avanzar sobre el proyecto de baje para todos. No estamos hablando por eso decía antes, no estamos hablando ni de cadena de cable, ni televisión pública, ni televisión abierta. Estamos hablando del proyecto de básquet para todos. Cuando ese proyecto engloba, por ejemplo, como el fútbol, que recibe un dinero para financiar a los clubes. Exactamente. Ah, ok. Bueno. ¿Y con DirecTV o con Deporte B pasa exactamente lo mismo o hay otro plan? Sí, bueno, iniciar conversaciones individuales con las cadenas, pedir la renegociación del contrato que hoy nos une con Trisa y aparte iniciar el camino del pedido de informe sobre el básquet para todos. Dale. Fabián, soy José Montesano, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, te pregunto el desconocimiento verdadero, porque más allá que estoy adentro de Teis Sport, ¿hasta cuándo es la fecha de contrato? Tengo entendido que es hasta el 2017. 2017. Desde la postura, ¿ustedes ven complicada una renegociación de contrato con Teis Sport, y por ahí esto también lo lleva a empezar a buscar otras alternativas? No, nosotros vamos a intentar a conversar acá, dialogamos con todo el mundo y vamos a intercambiar ideas. De hecho, ya tuvimos una reunión hace un tiempo atrás, no volvimos a tener ningún contacto, por eso queremos volver a conversar. Nos plantearon de que iban a hacer una encuesta con segmentada a alguna gente de que está dentro del ambiente. Sí. Y en caso, a mí me la han hecho y no conocemos el resultado. Dijeron que era la base de plantear, por ejemplo, la posibilidad de saber para dónde hacer un plan estratégico para desarrollo y difusión del básquet. Bueno, sí. Eso no creemos que debe estar terminado el trabajo, en vías de terminarse, queremos conocerlo también. Y las cosas que le hemos planteado es desarrollar las televisaciones locales, ¿no? Que tal vez eso ayude a bajar los costos de producción. Hoy vemos otras ligas que tienen televisaciones diferentes, que hay que, obviamente, que hacer un trabajo de coordinación y de producción específico, pero me parece que se puede llegar a ampliar la difusión, como en algunos casos se está haciendo mediante la página web, ¿no? Sé que son críticos, porque son todos tipos exitosos en sus ocupaciones personales, no hay ningún caído de catre entre los clubes que se están juntando, y me imagino que la situación, por ejemplo, de Lanús entre ustedes mismos ha generado, por lo menos en algunos disculpa, un poquito de preocupación o interés, ¿no?, por este tema de que se desarme un poco Lanús, porque también forma parte de este grupo de trabajo, y imagino que no cayó nada bien el hecho de no solamente que Lanús se libere de los jugadores, sino que haya otros equipos que los tome, porque también serían como cómplice de esa situación. Imagino que lo charlaron esto, ¿no, Fabi? Bueno, pero acá que tomó un jugador de Lanús fue Atenas, que no está dentro de la mesa de trabajo. Nosotros ninguno. Está bien, pero Libertad estuvo a punto de tomar a Mazar y no lo va a tomar, por ejemplo. La verdad que lo desconozco. Nosotros lo que resolvimos fue eso. Nosotros no vamos a tomar perfecto ningún jugador de un club, eso lo teníamos bien claro. Después, hay veces que cosas que hablan los agentes, que hablan los entrenadores, que se habla del mundillo, y ahí hay una decisión dirigencial que lleva a que... No, pero no me entendiste la pregunta. No es una crítica, es simplemente se habló de este tema. O sea, a eso voy. Nosotros reafirmamos la postura de que no tomar ningún jugador de Lanús. Los clubes que están sentados en esta mesa no van a tomar ningún jugador de Lanús. Perfecto, eso era lo que te estaba preguntando. No era una crítica, porque lo tomen o no lo tomen. No, pero nosotros lo vamos a hacer. Igual, de todas maneras, hay que aclarar algo. Sí. Esta es una situación, digamos, primero, reglamentaria absolutamente. Sí, sí, ¿sí? Sí. Nosotros habíamos propuesto que, para evitar ese tipo de cosas, se jugaran playoff la totalidad de los equipos en esta liga de transición. Y bueno, se dijo que no. Son cosas que lógicas, no es lo mismo que si estuviera en los descensos y estuviera descendido, pasaría lo mismo en este caso. Para el año que viene, o sea, la temporada 2014-2015, mismo sistema, claro, con dos equipos más. Bueno, mismo sistema no, vamos a contratar a alguien que nos diseñe el torneo, vamos a por lo menos iniciar las conversaciones para dos, tres personas que tenemos en vista que nos puedan ayudar o colaborar o darnos una impresión desde afuera para ver qué formato concreto vamos a llevar adelante, porque obviamente sí somos 18 equipos el año que viene y tenemos que ver cómo lo desarrollamos, ¿no? ¿Y la fecha el calendario, el mismo? ¿Cómo calendario? ¿A qué te refieres? ¿Cuándo empieza la liga? Claro, cuando empieza la liga, cómo termina, cómo se juega. en cuanto a los tiempos. Bueno, es, también hay que mirarlo porque está el Mundial de por medio. Nosotros el Mundial va a estar terminando para mediados de septiembre. 14 de septiembre. Por eso. Yo creo que va a haber que arrancar un poquito más tarde que este año. Pero bueno, eso tenemos que sentarnos y discutirlo un poco porque está esta situación puntual del Mundial, ¿no? Yo celebro un montón de cosas que menciona el comunicado. Porque también desde aquí en muchos momentos las hemos charlado y las hemos conversado, claro. Aparte incluso, ponderamos lo bueno siempre, sí. Lo que está haciendo obra, por ejemplo, incluso varias veces con vos, Fabián, y con otro dirigente, con los distintos estamentos hemos charlado de infraestructura, hemos charlado de traslado, hemos charlado y charlamos de mayor difusión. Es más, somos yo a veces lo pienso personalmente y digo, bueno, es casi una locura esto de intentar dar difusión de un deporte que a veces es complicado para darle difusión, y nosotros tratamos de hacerlo día a día. No sé si en cuanto al nivel por ahí estoy tan de acuerdo, pero también entiendo que es algo absolutamente opinable, ¿no? Y que ustedes pueden tener un concepto reflejado o a los números, y la verdad que yo no tengo absolutamente nada que decir, porque decir 8 jugadores se fueron, 2 técnicos se fueron, 25, y la verdad que son números que decir es tal cual, pero no sé si el nivel no bajó. Yo considero que sí, estoy convencido que sí. Pero bueno, también entiendo que es discutible. Digo, más allá de estos números, ¿ustedes no sienten que en un montón de situaciones bajó el nivel? Pero ese nivel, el nivel es el que tenemos. Lo que nosotros queremos expresar en comunicado es que no hay que el nivel que tenemos hoy no es porque no hay descenso, es por la realidad del básquet argentino. O sea, no es que nosotros nos quedamos con algún jugador en el bolsillo y no lo pusimos en cancha. Son los jugadores que están, o sea, realmente es la realidad. O sea, después es opinable si es mejor o es peor. Sí, correcto. Pero no pasa por únicamente porque no hay hoy movilidad deportiva. Eso no es por eso, es por la realidad del básquet argentino de competición que está ocurriendo esto. Nosotros creemos que en este contexto, en esta realidad, son los jugadores que tenemos. No tenemos otra cosa. Acá no se ha quedado casi, creo que ningún jugador se ha quedado sin jugar, de los que ni se han promocionado, jóvenes y jugadores de la categoría de ascenso, que hoy son una realidad que integran las selecciones nacionales, como dice el comunicado. Entonces, vemos que hoy incluso en el mercado se empieza a hablar de mejoras en algunos jugadores que han sido promocionados por los clubes. Entonces, nosotros creemos que dentro del contexto el saldo es positivo, que reafirmamos las medidas que hemos tomado, ¿no? Yo baso fundamentalmente porque más allá de que sigue siendo competitiva y que no hay nada definido a 4 o 5 fechas del final, sí creo que ha sido una liga muy irregular. Y por eso es cuando hablo de nivel. También entiendo, y yo en algún momento hasta he sido crítico con Obra porque tardaban en armar sus equipos, y Obra ha traído casi que no les quedó nada por traer. Sí, bueno, pero esto es así, es deporte, y a veces los grandes presupuestos no garantizan resultado económico. Vemos acá una gran temporada de Quilmes, de Gimnasia de Grima de Comodoro, de argentinos con presupuesto mucho más acotado, y otros que tienen presupuestos más altos están con una temporada irregular como la que tenemos nosotros también. O sea, lo que nosotros vemos es que todo el mundo, de acuerdo a sus posiciones económicas o su posibilidad económica, trató de armar el mejor equipo posible. El caso de Lanús es un caso particular, hubo un cambio de política, y bueno, y los clubes a veces que son grandes así, de fútbol, no es una cuestión inherente a la dirigencia del básquet, sino es una decisión superior, como puede ocurrir en algún momento a Boca, ¿no? Son clubes que no tienen el básquet como su primer deporte, o no forma parte de un proyecto deportivo. Esto es así, es un trabajo más artesanal o de la gente de la subcomisión de básquet, del departamento de básquet en particular. Fabián, Obras es un caso testigo en donde han redireccionado parte de los presupuestos a la parte comunicacional, a la parte de espectáculo, a la parte de presentación del escenario, y naturalmente cada una de estas iniciativas son celebradas, porque venimos hablando de esto ya no desde el año pasado, desde hace mucho tiempo. ¿Crees que hay que los clubes deberán tomar, como en algún momento lo fue Weber Bahía Estudiantes, ha hecho cosas olímpico y ahora también las está haciendo Obras muy bien, este formato de gestión comunicacional dentro del club? Sí, yo creo que sí, pero bueno, por ejemplo, la gente de Olímpico está hablando con nosotros para ver si hacen un proyecto parecido. O sea, nosotros creemos que este es el camino, que el camino es trabajar en lo de afuera, como decimos nosotros, un campeonato afuera y otro adentro, y en el caso particular nuestro tratamos de armarlo lo mejor posible. No lo olvidemos que nosotros teníamos una columna vertebral, que era Martín Osimani, Pablo Espinosa y Juan Gutiérrez, que los tres decidieron emigrar. Nosotros con esa columna vertebral fuimos a buscar el entrenador mejor considerado por el periodismo, el entrenador del año, que es Silvio, y después tuvimos que hacer un replanteo, y pese a eso trajimos un jugador franquicia como Van Lack, que lo trajimos a Guaya, y bueno, después estas cosas que también se van, y bueno, hay cuestiones económicas que llevan a todo eso. Era casi impensado que Federico se vaya, estaba la cláusula puesta del primer momento de salir, y bueno, apareció los Estudiantes de Madrid, hubo un cambio de dirigencial ahí, ven la posibilidad de reforzarse con Federico, bueno, se va, bueno, son cosas que ocurren, y bueno, pero no, nosotros no bajamos los brazos de la competitividad, por eso trajimos a Lobito, trajimos a Gordon, y el equipo era la base de lo que nosotros pretendíamos cuando tuvimos que reordenarlo, rediseñarlo, tratando de generar lo que nosotros llamamos internamente riqueza deportiva, de formación de jugadores de cantera o caso de que nosotros consigamos un hallazgo o una promoción como la de Iván Basualdo, ¿no? Sí, señor, que proviene de San Martín de Corrientes en el TNA. Sí, claro. Te pregunto, Fabián, por dos nombres, y que Pichi Campana estuvo en una reunión, y el otro día la boca a mí, ¿ves que no, hace todo vos? Nos contaba Leo Minervini acá que él, como dirigente de Boca y como integrante de la mesa ejecutiva de la Asociación de Clubes, también estará en un futuro en alguna de estas reuniones. ¿Qué se le puede contar a la gente del acercamiento de Héctor Campana a las reuniones que están teniendo? ¿Y cómo ves vos la chance de que Boca se sume a las reuniones con Leo Minervini como dirigente? Bien, están las puertas abiertas y la silla dispuesta, pero no solamente para Boca, sino para Tena y Peñarol. Nosotros queremos que estén todos. Sería buenísimo que en esta mesa de trabajo se sumen. Nosotros creemos que tienen cosas importantísimas para decir. Son tres instituciones líderes de la competencia, multicampeones, casi todos los campeonatos los tienen ellos, de los que están jugando, los que estamos jugando ahora. Sería bárbaro que podamos trabajar con ellos. No lo descarto, al contrario, y lo celebraríamos, que en la próxima reunión vengan también. Sería buenísimo que estuvieran. El caso de Piti es el caso de otra gente que tal vez no tiene el cartel mediático, porque en la reunión esta que estuvo que hicimos en Obras, hubo otra gente que estuvo reunida con nosotros, son profesionales del marketing, del desarrollo de un plan estratégico, que también estuvieron conversando con nosotros, como también lo han hecho ustedes en algún momento, y otra gente que viene a dar su opinión, y lo que le pedimos a Pichi que nos diera una opinión desde lo que él ve, de su experiencia y de lo que está observando sobre la competición, y a dónde iría o dónde plantearía las mejoras. O sea, seguramente va a haber otra gente que va a venir a sumarse a trabajar y a enriquecer la experiencia. Nosotros también hemos hecho un viaje a España donde hemos hablado con muchísima gente que también tiene muchísima experiencia en desarrollo y en de competiciones, y esperamos que se puedan llevar adelante las cuestiones. Por ejemplo, en la ACB está abierta la posibilidad de hacer un convenio de colaboración y de desarrollo en conjunto, así que está todo para hacerse. Hay que seguir trabajando y seguir escuchando gente que tiene otra visión y gente que tiene experiencia para que nutra el proyecto final, ¿no? Fabi, nos quedan dos minutos, te quiero hacer la última. Te quiero preguntar por el nombre de Alberto García Chapuli o Chapulí, que bueno, cuando y además felicitarte por toda la gestión que hiciste en España con la Liga ACB, que nos hablaron muy bien de ella, y bueno, quería saber de este nombre, ¿no? Nos queda un minutito. También estuve reunido con él en España, quedamos en tal vez hacer una teleconferencia para que lo conozcan el resto de los dirigentes. Posiblemente lo hagamos eso en Comodoro, una teleconferencia entre España y Telecomodoro para que conozcan y vean la visión, como hicimos con Pinchi. O sea, hay otra gente también que hemos hablado, claro. y está bien, y Alberto tiene una vasta experiencia en Zaragoza, fue manager del Real Madrid, nos parece gente que nosotros pedirle opiniones a ellos nos nutre de tener ideas que sean innovadoras y que realmente encontremos, como decía José, un camino para mejorar la difusión, encontremos nuestro segmento, nuestro nicho de mercado dentro del desarrollo de los deportes en Argentina. Uh-huh. Esa es la idea con el básquet para todos también, ¿no? Que seguro. Llamar la atención del gobierno y que vea la posibilidad de ayudarnos en todo esto. Fabián Borro, presidente de Obras, presidente de la Federación, la ex Federación de Capital Federal, el vicepresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Te agradecemos muchísimo el contacto. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Abrazo, Fabián, gracias. Fabián Borro, bueno.